Entonces, podemos hablar con el pastor Cristian. Como decían los cristianos antiguos, yo me identifico con la gente antigua. Que esto no quede, no se eche en saco roto, decían los antiguos. Y como yo sé que hay mucha gente adulto mayor que sintoniza el programa, que esto no caiga en saco roto, sino que esto caiga en el corazón. Y reacciones de una vez por todas, reacciones. Por el bien de tu alma, porque está en juego la salvación. Vamos a esa visa. Tiempo de testimonio. El pastor Isaac Navarro Román conversa en los siguientes minutos con una persona especial. Nos conectamos de inmediato con el invitado de hoy. Bueno, estamos con nuestro invitado. ¿Cómo está, pastor Cristian Arévalo? Muy bien, gusto saludarle, pastor Isaac. Una bendición poder estar nuevamente en su programa y poder compartir con sus auditores. Así es, qué bien. Bueno, estamos aquí para hablar de un tema, para continuar con un tema que tiene que ver con el ocultismo. Así es. La presencia de Satanás. Satanás haciendo milagros, la brujería, la hechicería, cómo opera, cómo saber si una persona está involucrada en brujería. Bueno, estamos viendo en la televisión chilena, así es, porque si dijéramos a nivel mundial, esto también es pan de cada día, pero estamos viendo en la televisión chilena diferentes programas, y a toda hora, por la mañana, tempranito, había un hombre ahí mirándole con una lupa a la mano a una señora y a los que estaban ahí en el canal, ¿cierto? Mirándole con una lupa a la mano para decirle por las rayas de la mano: tú eres aquí, tú eres allá, tú eres acá, tú tienes esto. E incluso le decía: te puedo decir cuánto va a durar tu matrimonio, etcétera. Bueno, y todo esto es parte del ocultismo. Estamos expuestos a todo esto. ¿Qué dice la Biblia de estas prácticas? ¿Qué sucede con el espiritismo? ¿Y cómo protegerse? Aquí tenemos al pastor Cristian, que es conferencista, que es pastor misionero, y que el Señor nos ha puesto en el camino para que podamos estar compartiendo estos temas a través de nuestro programa. Ya le dimos el postre primero, ahora... Porque lo primero fue el postre. Y de gracias al Señor, porque los postres son ricos. ¿A quién no le gustan los postres? ¿Ah? A pesar que usted diga: no, pastor, si nos dio poroto. Bueno, yo encontré que era un postre. Yo encontré que no eran poroto. Poroto es otra cosa. Cuando la gente dice: el pastor nos dio poroto, es porque nos dio un plato fuerte, así nos habló fuerte, dicen los hermanos, nos dio poroto. No, yo creo que lo que el Señor nos dio antes de lo que vamos a hablar ahora no fueron poroto. Fue un postre. Recíbalo, rico el postre, qué rico el postre. Y ahora viene entonces un tema: ¿qué es el ocultismo, pastor Cristian? Bueno, nosotros vamos a entender por el ocultismo en sentido esotérico al secreto más allá de la razón humana. Involucra un conjunto de prácticas a través de las cuales se pretende obtener un poder más allá de la capacidad natural o física. Dentro de estas prácticas, pastor, se encuentran la hechicería, la brujería, la magia, el espiritismo, la adivinación, la astrología, entre muchas otras, ¿cierto? Todas estas pertenecen al ocultismo. El espiritismo, ¿cierto?, básicamente consiste en hacer contacto con el alma de los fallecidos. La adivinación consiste en tratar de anticipar o querer conocer el futuro, prescindiendo de la revelación que Dios hace de lo porvenir. Y existen distintos tipos de adivinación, tal como usted mencionaba, la adivinación por la lectura de las huellas dactilares. Esta se llama quiromancia, adivinación por la huella de la mano. Está la cartomancia, que es la adivinación por las cartas. Esto es el tarot. La necromancia, la adivinación por los cadáveres o los espíritus de los muertos. La hidromancia, la adivinación por el aspecto del agua. La rabdomancia, el uso de la varita mágica. Muy conocido, se ve mucho en cuentos, en películas. la hepatoscopía, que es la adivinación por el examen del hígado de los animales, y etcétera, usted tiene un sinfín, se adivina por los caracoles, por los huesos, la ceniza o el humo del tabaco, el péndulo, la tabla cuija, etcétera. Pero nosotros vamos a saber que la adivinación en realidad no existe, es un cálculo y un acierto. La Biblia dice que solamente Dios sabe el futuro, pero el diablo maneja variables y antecedentes que nosotros no. Entonces él conoce tanto la raza humana que prácticamente él puede hacer anticipos exactos para poder, digamos, pasarlo eso como adivinación. La astrología pretende conocer el mañana por medio de la observación de las posiciones de los astros en el cielo. Enseña que la vida de las personas se rige por las posiciones de los astros. Incluso viene la palabra lunático, porque siempre se ha creído que los astros tienen influencia en el hombre, y se ha observado que la luna tiene influencia sobre las mareas o el agua. Y puesto que el cuerpo está compuesto, el cuerpo humano, de un 90% de líquido, se creía que la persona que estaba loca era por la influencia de la luna en la persona. Y por eso es que al loco se lo llama lunático. Mira, ahí ya hemos sabido algo, ahí ya usted ya aprendió algo, anótelo. Y claro, esto todo tiene que ver también con el zodiaco, el conocido horóscopo. Y el horóscopo es la adivinación del futuro de una persona, considerando su fecha y hora de nacimiento. Es triste que a veces los hermanos a uno le preguntan, pastor, ¿cuándo está de cumpleaños? A mí siempre me preguntan los hermanos, ¿cuándo está de cumpleaños? Y me da mucha pena cuando los hermanos, porque son hermanos, porque exacto, son gente que está congregando. Claro, claro. Ah, no, es una persona que no... Me dicen, ah, pastor, usted es Libra, me dicen. Oye, qué triste, ¿eh? Y me dicen, no, yo soy de Virgo. Qué triste es eso, porque eso significa que de alguna manera... Esto está penetrando en la iglesia. Se está involucrando la persona. Exacto. Una vez dijo, voy a abrir un paréntesis, dijo una sí, vez que... alguien, dijo, yo le voy a leer las cartas. Todo aquello que le gusta leer las cartas, dijo, ¿quiere que le lea las cartas? Dijo, usted va a ir a un tarotista, ya va a leer las cartas. No, yo le voy a leer las cartas, dijo. Voy a empezar por las cartas de Juan. Digo. Las cartas del apóstol gloria Pablo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esas cartas sí que son buenas leerlas. Así que bueno, que Dios nos bendiga. Las cartas del apóstol Pablo. Bueno, oiga, qué terrible que los hermanos le digan a uno, ah, pastor, usted es Libra, porque yo estoy de cumpleaños en octubre. Claro. Entonces los hermanos dicen, ah, usted es Libra. Claro. No, yo no soy Libra, yo... esa es mi fecha de cumpleaños solamente. Sí, ¿eh? Es una pequeña demostración cómo esto se ha internado en el cristianismo, en la vida de las personas, de los creyentes, pastor. Y el problema del ocultismo es que dicho poder se obtiene de una fuente que no es Dios. El ocultismo tiene su fuente real en Satanás. Y bueno, cuando hablamos de Satanás, la gente se pregunta, ¿existe realmente Satanás? Muchos relativizan esto, dicen, no, Satanás no existe, no hablemos de Satanás, dejémoslo tranquilo. Exacto. Pero, ¿Satanás realmente existe? Sí, por supuesto que existe. Hoy en día muchas personas que hablan del diablo hablan de él como un personaje imaginario de la mitología. Pero vemos en la escritura que el Señor Jesucristo se refirió a él como una persona real y dijo claramente que era su enemigo. Vemos que Satanás se presentó ante el Señor para tentarlo en Mateo 4 y lo expulsó el Señor del cuerpo de muchas personas, como se ve como un ejemplo, Lucas 6:18. La existencia de Satanás es una verdad revelada y declarada por la Sagrada Escritura, y aún es una verdad confirmada por millones de personas a lo largo de la historia del hombre que han pactado con él, que lo han visto, y nosotros el cristianismo lo enfrentamos. Satanás no es una invención popular, no es la maldad interna del hombre, como cierto la mitología muestra que está por un lado el angelito y por el otro lado el diablito, es la conciencia. No, Satanás es un ser real, es poderoso, es inteligente y es maligno. Él es el padre de toda maldad y es servido por una cantidad incontable de espíritus malignos también como él, que le están sujetos y que le ayudan, sirven para que lleve a cabo sus propósitos. Y se llaman los demonios. Así es. Los demonios. Claro, Efesios 6:12 da una lista de ellos que muchos estudiosos y teólogos han timado que puede ser una jerarquía. Dice, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, dice, después potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí da una descripción de ellos que por tiempo no podemos, ¿cierto?, en detalle, pero quizás para otro programa. Claro, y... ¿cómo es posible que Satanás obre milagros? Bueno, eso es un misterio que se revela también en la palabra del Señor. El ocultismo opera con un poder y con un poder real. Recordemos aquel episodio de Éxodo 7, cuando Moisés y Aarón bajan a la tierra de Egipto, enviados por Dios para liberar al pueblo de Israel, se presentan ante Faraón y por el poder de Dios realizan una señal, ¿cierto?, de convertir un báculo en serpiente. Sin embargo, dos hechiceros de Faraón pueden repetir la señal. Convierten dos varas en serpientes. Obviamente no con el poder de Dios, sino que aquello fue por obra del poder de los demonios. Sin embargo, hay que decirlo también, cuando las culebras lucharon con la serpiente de Adrón, esta se tragó a la otra dos, la de los hechiceros, demostrándose con ello la supremacía del poder de Dios por sobre el poder satánico. Pero nos queda claro hasta a partir de este incidente que Satanás sí tiene poder y puede hacer milagros, entendiendo esto como hechos portentosos, ¿eh?, que desafían las leyes físicas naturales. Eso es posible porque, bueno, vemos en Ezequiel 28 que la Biblia, cuando se refiere a este personaje, es uno de los pasajes que lo menciona, habla de Satanás como un querubín. Dice, tú eras el sello de la perfección, dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y dice, querubín grande, protector. Cuando dice grande, indica que fue creado más poderoso que el resto de sus compañeros. Y cuando dice protector, indica el propósito para el cual se le dio esa sabiduría y ese poder. Él tenía que resguardar el reino y el universo de cualquier amenaza. Sin embargo, más tarde se convertiría él en esa amenaza. Qué importante lo que estamos tratando, porque incluso en la televisión nacional de Chile, ahora empieza, parece un programa que le están haciendo mucha propaganda. Sí, ya empezó la semana pasada, Medium. Medium, sí. Y hoy día estaban mostrando en la mañana unas personas que habían hecho traer el espíritu de algunos familiares. Claro, supuestamente. Supuestamente, sí, supuestamente. Claro. Porque la Biblia habla que los muertos nada saben. Nada. Por lo tanto, que no tienen más, no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. Así que eso, claro, es categórico. Pero el mismo diablo lo hace y, claro, es, bueno, es engañador, es imitador. Así es. Por lo tanto, tiene todas las cualidades como para hacer todas esas cosas. Nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que conocer a este potencial enemigo nuestro. Claro. ¿En qué consiste la brujería o hechicería? Un tipo específico de ocultismo. Consiste en la manipulación de la naturaleza mediante procedimientos no convencionales. Ellos usan determinadas palabras, danzas, objetos, pócimas, signos, evocan entidades espirituales y todo esto con el objeto de obtener un poder sobrenatural. Ahora, este poder lo usan ya para ejercer una influencia generalmente maligna sobre otras personas, sobre situaciones, para dañar a las personas, maldecirlas o librarlas de algún otro mal o del acoso u opresión que puedan estar ocasionando malos espíritus. Sí, la brujería y la hechicería. ¿De qué manera está operando la brujería? La brujería no ha cambiado su forma de trabajar desde antiguo. Los primeros antecedentes que tenemos en la Biblia sobre la brujería vienen de la época antediluviana. De hecho, el primer gran hechicero y brujo sobre la tierra fue un nieto de Noé que se llamó Nimrod, y que es el padre de la religión falsa junto con su mujer Semiramis y su pequeño hijo, digamos, fruto de una relación incestuosa, que se llamó Tamuz. Pero eso tiene otra cosa. Es un tema muy bonito ese, muy fuerte ese tema. Pero claro, pero que nos va a llevar a la formación de una un sistema religioso que domina sobre la tierra. Exacto. ¿Ah? Pero el primer gran ocultista que hubo en la historia fue Nimrod. Claro, y la brujería trabaja de distintas maneras. En general, los hechiceros usan sapos, gatos y gallinas negras. El negro es un color, digamos, muy significativo para ellos, porque representa todo lo oscuro, todo lo malo, lo siniestro. Murciélagos y otros elementos para hacer hechizos. También utilizan tierras y artefactos de cementerio, tierras de templos católicos, fíjese usted, de cuarteles militares y de policía. Con estos elementos ellos elaboran polvos que se dan a un sujeto mediante vino, leche o comida. Y también se usan sustancias en frascos haciéndoselas oler a la víctima. Bueno, a este respecto cobra especial importancia lo que decíamos incluso la vez anterior, la bendición de los alimentos. El cristiano, cuando se sirve una comida, él tiene que dar gracias a Dios y bendecirla, porque no a veces sabemos el origen o la procedencia de esta comida. Hay muchos casos, sería cierto muy largo enumerar y contar, de personas cristianas que le han hecho brujería, gente impía, no convertida, incluso mismos cristianos, que digamos, de llegar a ser tal, yo pondría en duda si son verdaderamente cristianos o no. Prácticamente no lo son. No lo son. Entonces, pero mire, con todo y eso, la misericordia de Dios opera en favor de los creyentes. La Biblia dice en Marcos 16 que incluso aunque comiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Por eso tenemos mucho que agradecer y dar gloria al Señor, porque Él cuida a su iglesia. También se usan artefactos personales, monedas, medallas, alfileres, joyas generalmente de plata y que la víctima haya usado por lo menos 24 horas. A veces toman el objeto, lo devuelven a la víctima y lo colocan en el colchón debajo de ellos o también en la almohada, o también pueden enterrarlo en la propiedad de la víctima como con lugares lejanos para que no sean detectados. Y esos artefactos en la casa de la persona hacen las veces de satélites, reciben una señal, ¿cierto?, que es el mal lanzado contra ellos, y lo radican y lo dejan en ese lugar para que afecte a la gente de esa familia, de ese lugar. Se les dice justamente satélite, funcionan como una especie de imán espiritual, atrae esas fuerzas negativas que operan en perjuicio de esas personas que ahí están, contra quienes se lanzó el mal. También se usan fotografía, ropa o pelo, y con esto se confeccionan muñecos simuladores, como es característico del vudú. Ah, el monito que se hace y se le entierra la aguja y se proclama sobre el muñeco el mal para que pueda erradicarse en la persona. Todo eso es real y existe. Hay mucha gente que piensa que es cuento de fantasía, pero no, el diablo existe y tiene poder y lo usa contra las personas y contra el pueblo de Dios inclusive. Yo tengo unos familiares en Brasil. Dicen que cuando ellos llegaron, son primos míos, cuando llegaron a Brasil, en Sao Paulo especialmente, en algunas esquinas se hace abiertamente vudú. Sí. Magia negra, así a la vista de toda la gente. Así es, Brasil es uno de los países donde más se practica brujería hechicería en el mundo. De hecho, hay tres países donde esto es mayor: Haití, México y Brasil, en ese orden. ¿Ah? Y resulta preocupante porque esos tres países, digamos, se encuentran dentro de este lado del mundo, digamos. Están cercanos para Exactamente. Acá. Y de hecho, Brasil, allá el espiritismo es una práctica común y aceptada. Me lo explicaba, le reitero, que hace un tiempo atrás Lula da Silva tenía la bruja oficial del Estado. Hay muchos políticos, muchos diplomáticos, muchos dignatarios que recurren a los cultos de hechicería y brujería que hay en Brasil. Llámese Candomblé, llámese Palo Mayumbe, la Macumba y todas estas cosas que vienen del África. Entonces, el origen ocultista de Brasil viene por los negros, ¿cierto? Que ellos son los esclavos que venían de África y de allá traían la hechicería africana. Y de ahí se extendió a Cuba y otros países. Qué importante todo esto que estamos tratando. ¿Cómo saber si una persona está en brujería? ¿O ha tenido algún tipo de lazo con la brujería? Las personas embrujadas presentan los siguientes síntomas: falta de sueño, pérdida del apetito, angustia y miedo, pesadillas, generalmente son persecuciones o ataques de seres monstruosos, grotescos, serpientes, alacranes, culebras, chivos, perros, cuervos, insectos, gatos, cerdos. También experimentan sensaciones corporales como toques o golpes. También aparición de enfermedades desconocidas sin cura. Acoso de presencias extrañas, llámese sombras negras o duendes. También experimentan visiones espantosas, escuchan ruidos, voces extrañas. En las casas de esta persona hay manifestación de movimientos inexplicables de objetos. Rompimiento de ventanas, espejos, jarrones, estallido de ampolletas, una pesadumbre en el ambiente, a veces se acompaña de un mal olor y principalmente un fracaso sostenido en todas las áreas de la vida de la persona: sexual, laboral, social, espiritual, psicológica, mental, física, etc. Así se puede saber si una persona, digamos, está bajo este tipo de trabajos. Claro, no es esto causar una alarma, y no que cualquiera que a contar de ahora que usted ha dado algunas características, alguien empieza a decir, uy, se me cayó el vaso de las manos. Ah, claro. No, a lo mejor si lo estaba lavando y echó mucho jabón en las manos, el vaso se le refaló y se le cayó, pero no quiere decir que porque se le cayó el vaso o porque la noche hubo un temblor y se cayeron las copas de ahí o se cayó el jarrón, el diablo está ahí, ¿no? Claro, porque todos estos síntomas son copulativos, o sea, se dan de manera conjunta, no por separado. Claro, si usted, por ejemplo, dice un día estoy enfermo, tengo una brujería. No, está enfermo, ¿no? Claro. La Biblia hablaba de que había profetas que estaban enfermos. Claro. Y murió el profeta por la enfermedad del profeta. Incluso, ¿cierto? El Señor saló un día a la suegra de Pedro. Claro. Bueno, un chiste dice que por eso lo negó tres veces. No. Pero no es así. No diga eso, que usted se va a casar también. A así que... Claro, no, pero mi futura suegra es una muy buena hermana en Jesucristo. Y también, entre paréntesis, gracias al Señor porque podemos hablar de ella. Ella también tuvo experiencia muy fuerte con este tipo de cosas. A su madre le hicieron brujería a ella. Y fueron un día, por esas cosas de Dios, dos instrumentos del Señor a su casa, la casa de su madre. Entonces la reprendieron y ella vio y no se olvida de esa experiencia, como de su garganta salieron dos serpientes y ella murió con las cicatrices que le quedaron al salir estos objetos de su cuerpo. Qué terrible. En el sur de Chile existe mucha brujería, sobre todo lo que tiene que ver el ámbito mapuche, con el tema de las machis. Mi abuelo, cuando era así a trabajo misionero en los campos de Temuco del sur, llámese Lautaro, todas esas partes, el consejo de machis se opuso al trabajo evangelizador de mi abuelo, que en paz descanse, hoy en día está en la presencia de Dios. Y entonces él estaba a los cultos cuando de pronto entraba un remolino de viento negro y dejaba casi desmayado a todos los hermanos. Tenían una lucha espiritual tremenda. Otras veces, con otro pastor amigo que él iba a misiones, iban a Cajón del Maipo, otras partes, donde en la noche venían y les sacudían la cama, o se abrían y se cerraban los cajones. Entonces, él experimentó una posesión fuerte y, bueno, él también sabía, como todo cristiano, no solamente pastor, obispo, todo cristiano tiene que saber cómo enfrentar y cómo vencer a este tipo de presencia. Nosotros tenemos el poder del Señor. ¿Puede un cristiano en algún momento sentirse involucrado en el ocultismo? Bueno, en esto quiero ser bien, bien claro. Alguien podrá decirle no, a forma absoluta. O alguien podría decirle sí, por supuesto, basado en la experiencia. Pero yo prefiero decirle que hay que distinguir. Hay que distinguir. Los cristianos podrían ser permeables a este tipo de trabajos para el caso que ellos cesen su comunión con Dios, dejen de congregarse, cuando se produzca en ellos la práctica asidua a un tipo de pecado específico, o cuando ellos se hayan sometido o participado en procedimientos de este tipo. Con eso se abren puertas espirituales, se da derechos legales a Satanás de acceso a la vida del creyente. Proverbios dice que la maldición nunca viene sin una causa. Por lo tanto, si el cristiano se ve maldecido por una u otra circunstancia, es porque en algún momento él abrió la puerta a Satanás para que él entrara y pudiera hacer estrago en su vida. Mire, yo he vivido experiencias bien al límite, porque el Señor nos da testimonio, y en algunas ocasiones me ha tocado visitar a algunas personas y ellos me han contado lo que les pasa, lo que están viviendo, y yo he recibido del Señor hacerles la pregunta: ¿ustedes han consultado a algún tarotista, algún adivino? ¿Han traído a alguien, que algún vidente, algún médium? ¿Han ido a consultar a esta gente? Claro. Y se han encontrado que sí. Y me han dicho que sí. Claro. Con eso, efectivamente, ellos han abierto puertas y han concedido derecho legal a Satanás de acceso a sus vidas. Yo, el versículo que decía está en Proverbios 26:2, dice: como la golondrina no viene, cierto, viene en su tiempo, así la maldición nunca viene sin causa. Y fíjese que en los círculos de las personas que trabajan en esto, ellos llaman a esos accesos puntos de contacto. Ahora, tratándose de cristianos, se es permeable a este tipo de cosas por varias razones. Y aquí sí pongan atención los cristianos: la compra o aceptación en regalo de un objeto anatema, o sea, maldito. Eso actúa como un punto de contacto o un imán espiritual que atrae los poderes demoníacos a su casa. Alguno podrá decir, pero eso no es superstición. Mire, busque usted su Biblia, Deuteronomio 7:26. Dice: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Anatema significa maldito. Dice: del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, es maldito. Tenemos en Josué 7:3 un caso cuando Israel va contra Jai y es derrotado, y Josué consulta. Josué nunca antes había experimentado una derrota en el campo de batalla. Le pregunta a Dios por qué, y el Señor le dice: porque anatema hay en medio del pueblo. Porque cuando tomaron Jericó, Dios declaró anatema o maldito todas las cosas que había en la ciudad. Nadie podría tomar. Y Acán tomó del anatema. Y con eso hizo fracasar a todo el pueblo. O sea, se da cuenta, a veces los cristianos se preguntan hoy en día, ¿por qué no hay avivamiento? ¿Por qué Dios no se mueve como antes? Porque hay muchas cosas que han entrado en el pueblo de Dios por esta falta de conocimiento, por falta de discernimiento. Oseas 4:6 dice: el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Hay casas de cristianos donde tienen moais, donde tienen el equeco, donde tienen, a ver cómo decirlo, el árbol bonsai, que se ve muy lindo, bonito, pequeñito el árbol, y la gente no sabe lo que significa, no sabe el trasfondo. O muchos casas de los cristianos tienen el gatito de la fortuna, ese que se le mueve la manito. Está de moda ese gatito. Exactamente, los atrapasueños, la cruz de Palque. Yo conozco cristianos que han ido a predicar a un lugar donde saben que hay presencia maligna y van con una linita roja amarrada alrededor, porque eso es contra brujería. ¿Y dónde queda la sangre de Jesucristo? Claro, yo he ido a visitar algunas casas de hermanos, ¿cierto? Y me he encontrado con un elefante blanco en la trompa, un billete. Mire, eso está invocando la fortuna. Y luego, y una hilera de 5 elefantitos, uno más grande, y todos así, todos con un billete. ¡Qué lindo! detrás de la puerta, una herradura. Claro. Una herradura. A la entrada de la puerta, dos matas de ruda. Claro, mire. Oye, usted. O la tijera antigua, ¿cierto? Negra, enterrada en la madera de la puerta. O sea, los cristianos no tenemos que recurrir a ese tipo de cosas para tener la protección de Dios. Aparte, es muy común encontrar en las casas por ahí. Abierto la Biblia en el Salmo 91. La hoja amarilla. Claro. Amarilla las hojas del Salmo 91. Porque usted le pega con la mano así, sale tierra. Exactamente, eso muestra que no la leen. Con un amuleto, un amuleto. Lo tienen como un amuleto, es como un fetiche. Un fetiche. Algunos duermen con ella. Y mire, ¿sabes que al diablo no le asusta la Biblia como el libro? Entiéndase, claro, bien lo que estoy diciendo. Sí. Porque vas a verte que los satanistas en sus ceremonias las queman, las rompen, defecan en ella, la orinan. Entonces, al libro en sí no le tienen miedo. El diablo teme la palabra cuando es vida en la persona. Así como es. Dice la Biblia, me volví para ver y vi a uno que salía una espada de su boca. Fíjese, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y la palabra una espada. Y cuando yo tengo esa espada en mi corazón, esa espada sale de mi boca, igual como el Señor. Y clava entonces a Satanás y le derrota. Mire, qué importante. Y a mí me interesa mucho cuando los hermanos tratamos estos temas y los hermanos se dan el tiempo para escuchar. ¿Se ha dado cuenta que no sonaba el teléfono? Eso es bueno. Y eso es bueno en el sentido de que los hermanos están escuchando, están llenando de conocimiento de estas cosas. Así es. Porque estamos siendo bombardeados por todas partes. Sí. Por todos lados bombardeados de todo esto. Solamente fíjese usted cómo empresas como Falabella o Ripley dicen África en Falabella, o África, o Haití en Ripley. Y entonces venden esas máscaras y toda esa indumentaria del pueblo, y la gente lo compra y lo lleva como adorno a su sala. Y no sabe que eso está cargado, no digamos que hay presencia en el objeto, pero sí hay espíritus asociados al objeto. Ahora, hay que ser cuidadoso. Hay algunos predicadores y teólogos muy respetables y que incluso yo sigo, digamos, lo que ellos enseñan, pero no puedo estar de acuerdo con ellos cuando dicen que no pueden haber presencia o espíritu en los artefactos. Cuando la Biblia dice, preguntan al leño y el leño le responde. Tenemos casos de muñecos que hablan, de figuras que hablan, y eso va a ser lo que el anticristo, el falso profeta, hará durante la gran tribulación. Dará vida a las imágenes y poder para hacer las imágenes hablar. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, en Tampa hay una virgen abrió las manos, o la virgen está llorando sangre, o está llorando lágrimas, eso puede ser posible, pero lo que está operando ahí es un poder demoníaco. Claro. Porque asociado al ídolo, siempre detrás de un ídolo hay un espíritu inmundo, una entidad espiritual. Entonces, ellos operan el mundo espiritual a través del mundo físico mediante objetos, cosas, fórmulas, procedimientos. Es lo mismo que pasa con el evangelio. Dios puede sanar directamente a una persona, pero nos hace colocar las manos o hacer una oración o di y habla. Entonces, la ejecución de actos está tanto en el cristianismo como la brujería y la hechicería. La Biblia prohíbe estas prácticas. Ya nos van quedando 5 minutos. La Biblia prohíbe estas prácticas, ¿cierto? Sí, exactamente. Dice la Biblia en Deuteronomio 18:10: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique, dice, adivinación, agorero, sortílego, hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí está el espiritismo, el claro. Consultar a los muertos. Dice, abominación para con Jehová es cualquiera que hace estas cosas. En el Antiguo Testamento, Éxodo 22:18, estaba penada con muerte la hechicería. Dice la Biblia que eso el Señor no nos ha permitido a nosotros. Entonces, digamos, el llamado es a que los hermanos no practiquen, ni participen, ni por juego ni por broma. A veces los niños están en el colegio y dicen, llamemos a la Llorona, o pongamos las manos de esta forma, o cierto, el niño no tiene los juegos de rol en la casa, pero va a la escuela y juega con el amigo. Y ese juego de rol, hay muchos que salieron, mitos y leyendas, Magic, Yu-Gi-Oh, es juego de hechicería en carta. Y sabes, sorprende escuchar a los niños cuando lanzan la carta, ¿cierto? Y dicen, te lanzo este hechizo, te lanzo este conjuro, te llevo al quinto infierno, y cosas como esas. También tener cuidado con lo que ellos ven a través de la televisión. Un pastor decía, sorprendido la otra vez, que su hija le dijo un día, te maldigo en el nombre de Sakura, la sangre de Jesús tiene poder. ¿Se da cuenta? Sí. Un joven en una iglesia me dijo una vez que vio Harry Potter y comenzó a pronunciar las palabras a ver si las cosas que ahí pasaban, pasaban en su casa. Entonces, de esa forma se abren puertas. Y a toda la gente que practica o que recurre a estas cosas, les espera el infierno. Porque Apocalipsis 21:8 dice que los hechiceros y los ciertos brujos no tienen parte en el reino de Dios. Así es, pues. Estamos enseñando a través de nuestro programa Tiempo de Esperanza y junto al pastor Cristian Arévalo. Ya nos va quedando poquito tiempo, ¿cómo protegerse de todas estas cosas? Hay que decir que las personas que están sin la protección de Dios, no es necesario que hayan hecho nada específico para ser víctimas de un maleficio. ¿Por qué? Porque la causa para que ellos sufran estos males es que están lejos de Dios. Precisamente eso, están lejos de su protección. Fuera de Dios no existe ninguna protección real, verdadera y posible. Todo es un engaño. Cuando la gente va a un brujo para que le quite otro mal, sigue siendo dependiente del mal, porque la magia es del diablo, sea blanca o sea negra. Y que no existe magia negra y blanca, ellos mismos lo dicen, sino que es distinto el uso con el cual se aplica la magia. Claro. Pero la magia pertenece a los demonios, y cualquiera que practique estas cosas queda esclavo espiritualmente de eso. En cambio, la gente que ha tenido brujería, hechicería, santería, o que incluso está cruzando la radio y cree que está bajo este tipo de trabajo, el consejo es: venga Jesucristo, acérquese a una iglesia, cuéntele su caso a un pastor, que oren por usted para que hagan un trabajo con usted, y porque solamente en Cristo podemos ser salvos, podemos ser libres. Juan 8:36 dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, estamos ya concluyendo, damos gracias al Señor. Tendremos al pastor Cristian y esperamos que el Señor le dé mucha vida y salud para que lo tengamos en nuestros programas con muchos temas como este. Así es. Estábamos hablando tiempo atrás del movimiento G12. Podemos hablar también de movimiento Nueva Era, que se viene fuerte. Así es. Así que para la próxima vez, a ver si usted nos puede buscar algo de Nueva Era. Sí, por supuesto. Tenemos, hay mucho que decir. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Viene del año 1950. Mire, entonces, todo esto a través de nuestro programa. Que el Señor nos bendiga. Ya nos vamos despidiendo, ya la hora nos sorprende. Pero estamos mañana, si Dios nos da vida, si Él nos concede la salud, estamos mañana acá de 3:30 a 5:00 de la tarde con nuestro programa. Y también hoy voy a predicar ahí a la Plaza Belén. Me toca predicar. Si usted quiere acompañarme, quiero invitarle una vez más a que me acompañe. Vamos a la prédica. Hay que llevar el Evangelio. Plaza Belén. Desde las 6:30 en adelante aproximadamente vamos a estar ahí con nuestro megáfono predicando la palabra del Señor. Pedimos la bendición. Muchas gracias, amén, pastor Cristian. Pedimos la bendición. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Bendiga a cada persona, a cada hermano que ha estado en sintonía, porque todo lo hacemos para su gloria. Ahora guárdenos en nuestro regreso y su bendición nos acompañe. Sea su paz en nuestras vidas, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Hasta aquí por hoy, Tiempo de Esperanza. Una producción del Ministerio Evangelístico Las Buenas Noticias.